sanjuanera que yo quisiera agradarle. Conocí una sanjuanera que yo quisiera agradarle. Me gusta porque es morena y tiene los ojos grandes. Me gusta porque es morena y tiene los ojos grandes. Dame sanjuanerita lo que yo te voy a pedir. Un beso de tu boquita, pa' hacerme un hombre feliz. Un beso de tu boquita, pa' hacerme un hombre feliz. Me pongo a pensar, hay algo que me mortifica. Tengo que volver a San Juan a ver la sanjuanerita. Tengo que volver a San Juan a ver la sanjuanerita.